is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 98, el 28º de la cuarta temporada, a la que le quedan simplemente 2 episodios. A partir del 101 estaremos en la quinta, en esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos en Cochabamba con mi hermano ya hace 8 años atrás. Gracias por acompañarnos, por volver a este espacio en el que nos encontramos semanalmente para compartir 90 minutos de música. Ya estamos en prácticamente agosto, nuestro mes aniversario, con nuestro y aniversario no me estoy refiriendo a Bolivia, que el 6 efectivamente es nuestro Día de la Independencia, pero todavía no he llegado al punto de megalomanía de arrogarme la representación nacional, todavía, sino que se celebra el segundo año de la música, de radioactividad, de este programa, podcast, como quieran llamarlo, que bueno, también de la música que escuchan todos, que comenzó alrededor del 16 de agosto, era cerca de Urcupiña, así que es la fecha aproximada. En cambio, este podcast comenzó el 12, así que más o menos cerca del programa 100 haremos la conmemoración de ese segundo aniversario. Y si es que es la primera vez que nos escuchan o si nos siguen desde la época de nuestro anterior programa, todo el registro, toda esta historia está recopilada en el blog radioactividadshow.blogspot.com. radioactividadshow.blogspot.com, ya saben, es el espacio donde no solamente pueden escuchar todos los programas en streaming, sino que también están disponibles para descargarse si quieren tener una colección en MP3 o escucharlos en sus reproductores portátiles o lo que sea. También sirve para interactuar. Ya saben que lo que enriquece este espacio es justamente eso, la posibilidad de dialogar y de hacernos sugerencias y recomendaciones mutuamente. Los últimos programas, las últimas semanas, no hemos recibido tantos pedidos, pero saben que aquí es lo más parecido a un karaoke, así que hagan llegar más y más sugerencias y pedidos, que vamos a estar encantados en incluirlos en una rotación de este programa. Hoy no voy a decir que voy a hablar menos, porque sé que siempre lo digo y realmente nunca cumplo esta intención, así que tal vez si es que no me propongo la meta, lo consigamos. Entonces, sin más, comenzamos con el programa en el que no vamos a tener ninguna canción del año, del 2014, por primera vez en bastantes semanas, pero sí tenemos un montón de retornos, un clásico también, hay artistas que están volviendo prácticamente después de 2 años, algunos que debutan, hay canciones largas y raras, pues bueno. Comencemos con una que quizás cumple con todos los atributos que hemos dado anteriormente. Es un retorno, es una canción un poco rara, no muy larga, y también un clásico. Hablamos de Good Kids Make Bad Grown-Ups de Ariel Pink. Ariel Pink que regresa a este programa con Good Kids Make Bad Grown-Ups. Así que con eso comenzamos. I said Ese era el inconfundible Ariel Pink con Good Kids Make Bad Grown-Ups, los chicos buenos hacen adultos malos, una traducción absolutamente literal, pero no por ello menos acertada, diríamos. Que está en el disco The Doldrums, un hito desconocido, seguro que en unos años va a ser top de esos rankings revisionistas que suelen aparecer de tanto en tanto en revistas y webs, así que si el 2009 hicieron una lista con los discos más influyentes de la década pasada, los mejores discos, digamos, de la década pasada, y Ariel Pink no aparecía por ningún lado, es muy probable que dentro de unos 10 o 20 años esté entre los 5 primeros y este disco sea incluso mejor rankeado, esté mejor rankeado que, no sé, alguna cosa de Radiohead o Animal Collective, que hoy por hoy ocuparían casi sin discusión uno de los primeros 5 lugares. El LP de Doldrums originalmente fue lanzado el 2000 en forma absolutamente casera, es decir, era un cassette duplicado en la propia casa de Pink. Fue reeditado de forma ya más profesional el 2004 por Paul Tracks, el sello de Animal Collective, que fueron de los primeros y pocos en darle manija seriamente a Ariel Pink, pero manija de verdad, ¿no? No tomándolo como el loquito adorable al que puedes llamar un rato para divertirte. Y bueno, aquí la reflexión que hace el personaje que representa a René Ricard en la película Basquiat me parece acertada para citar. Dice algo así como que al comenzar la película, ¿no?, que nadie quiere ignorar al Van Gogh de su generación, y esto es una ansiedad que nos lleva hoy en día a inflar hypes, a globos de aire caliente, artistas que no tienen la menor trascendencia, y comenzar a venderlos como si fueran al Mesías regresado. Pero en realidad sí ignoramos al aparente Van Gogh de esta generación, de la generación de los 2000, que fue, al menos en lo que es relativo a la música, Ariel Pink. ¿Cuál sería nuestra excusa? Que no teníamos los dispositivos todavía lo suficientemente maduros para procesar y entender esto que estaba haciendo Ariel Pink, con qué lo conectábamos, ¿no? Ahora hemos desarrollado como a posteriori esta escena medio de la ontología, y que se puede encontrar esa exploración de la memoria, de los estados de semivigilia, y había cosas como Broadcast que estaban más o menos contemporáneas a Ariel Pink, pero es a posteriori, ¿no? Una vez que hemos visto el efecto que ha tenido esta música en otros artistas como los propios Animal Collective, y pues todos los que han salido y han bebido de estas influencias, quizás de forma indirecta. Bueno, por el link con Animal Collective, yo recuerdo que a mediados de la década pasada se trató de vender a Ariel Pink como New World America, cosa que no lo era. Tampoco era Outsider Music, como algunos otros medios quisieron empaquetar y perfilar a Ariel Pink. Y cuando finalmente lo repescaron para consumo masivo a finales de la década pasada, 2008-2009, se aferraron a los significantes más superficiales de la obra de Ariel Pink. Lo retrochentero, el pop de AMs californianas, el hedonismo hueco de Los Ángeles, el pop desechable y la cultura basura, y no es necesariamente lo central en la obra de Ariel Pink. En cambio, Animal Collective, al darle espacio en su propia disquera, era una forma de decir que lo querían y entendían mucho, quizás reconociéndose mutuamente, ¿no? Y por algo fue lo primero que editaron en Pop Tracks que no fuera música propia. Y bueno, entonces con la credencial anticipada de que puede que haya sido el músico más influyente de los últimos tiempos, Ariel Pink afrontaba la segunda parte de su carrera con banda y con sello, creo que edita sus discos en 4AD, a partir de 2010, obviamente, con un dilema enorme, ¿no? Ya que tenía un lugar en la historia asegurado, digamos, por mucho que vaya a ser redescubierto dentro de unos cuantos años, y que lo que la gente quería escuchar era simplemente versiones fallidas, menores, de estas sus canciones que había grabado en su casa de forma absolutamente artesanal, Ariel Pink, y ahora tenía que tocarlas con una banda. Si tuviéramos que encontrar algún modelo para la carrera que pudo haber tenido y que puede todavía tener, porque es un tipo joven, todavía no tiene ni 40 años, Ariel Pink, sería R. Stevie Moore, alguien al que ha reconocido el propio Ariel Pink como maestro. No tanto el savant Wesley Willis armado con un 8-track que nos trataron de vender, ¿no?, entonces, ¿no? Y tampoco es el ídolo indie como lo empaquetaron para la generación Pitchfork en 2009, ¿no? Y seguramente hace falta más tiempo y distancia para pensar bien qué es Ariel Pink y cómo encaja en la narrativa de la música alternativa, electrónica, indie, contemporánea. Es muy pronto para, a pesar de que ya han pasado 15 años, para hacer estas aseveraciones. ¿Y cómo nos suena The Doldrums a 15 años de distancia? Bueno, con mucho falseto, es pop soul ochentero dañado por una memoria sobrecargada por medios masivos basura. Por todo esto era verdaderamente adelantado a su tiempo. Y ya casi toda la obra de Pink está prefigurada en este disco, ¿no? Hay incluso una canción que se llama Haunted Graffiti, como la banda que tiene ahora Ariel Pink, y pues dando pie a la ontología o espectrología, al pop hipnagógico, chillwave. En Among Dreams suena como si fuera Prince cantando sobre beats de Super Nintendo. Hablando de Prince, va a aparecer dentro de un poquito. Parecía a ratos los Beach Boys cruzados con las ardillitas, ¿no? En una peli de serie B de los 80s. En una palabra, era el sonido de unos Los Ángeles distópicos, pesadillescos. A los que, bueno, para llegar a eso, Pink aplicaba unos procedimientos infrarrealistas al gran simulacro que parece ser esta ciudad. Nunca estaba en Los Ángeles, pero por toda la representación en los medios, si podría estar equivocado, parecería ser esto el caso. Era una música que estaba perfectamente al tanto de la banalidad de sus aspiraciones pop, lo mismo que de su afectación intelectual, ¿no? Y bueno, claro, y de nuevo, con esas señas tenía que ser un disco hipermoderno más que posmoderno, difícil de entender aún ahora. Y bueno, ya son casi 8 minutos de Rare Pink, que podría seguir contándoles cosas, como por ejemplo que grababa los beats haciendo sonidos con sus axilas o con su boca, pero mejor dejamos eso para la próxima aparición de Ariel Pink. Y ahora nos vamos a escuchar la siguiente canción, que, bueno, toca escuchar la canción alemana larga y rara, que ahora aparece como un pretexto un poco tópico que comentaremos luego de la canción. Así que sin más vueltas, nos vamos a escuchar a Klaus Schulze con Mindfacer. Así que con Mindfacer de Klaus Schulze seguimos. Taking some time out, away from the voices. Ahí teníamos Mindfacer de Klaus Schulze del disco Moondown del 76. Klaus Schulze era un miembro distinguido de Tangerine Dream y de Ashra Temple, que aparece aquí gracias al ranking de Fact Magazine, que hizo un ranking con los mejores discos de los 70s, que estuvo siendo publicado hace un par de semanas atrás. Está todavía en la web si quieren darle una mirada. Y ahí es que descubrí este disco, porque a pesar de que soy fan de Ashra Temple y de un poco menos de Tangerine Dream, pero también no lo había escuchado jamás, y me lo bajé, lo escuché, y bueno, aquí lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Y por qué es tan importante? Porque seguramente que en ese ranking con 100 discos debe haber otros por lo menos 30, 50 o 70 que son raros y que no los conocía quizás, o que vale la pena compartirlos. Porque Moondown está en el segundo lugar de este ranking. No les voy a decir cuál es el primero para evitar el spoiler. Throbbing Gristle. Pero ¿es este el segundo mejor disco de los 70? ¿Es el más influyente? ¿Es acaso incluso el disco más representativo dentro de este nicho, este estilo que tiene Fact Magazine? No sé, quizás la esfera de impacto que tiene Klaus Schulze, y muy en particular este disco, se ha ampliado con el boom de la neo-cosmische music, ¿no? A finales de la década pasada, pero tampoco es que sea para tanto, ¿no? Este disco es casi una nota al pie en todas las escenas en las que podría integrarse, ¿no? En la electrónica, también como si fuera una rama de la composición contemporánea, o sea, tanto la electrónica pop como la electrónica académica, ¿no? El crowd rock, el prog, tampoco es un disco exactamente de ambient. Hasta la misma música New Age, ¿no? Es un disco central dentro de la New Age. Moondown está integrado por dos piezas instrumentales largas, una ocupa cada lado del disco, me imagino que se han dado cuenta ya de eso, y esta es la que corresponde a la cara B del LP. Y la toca Schulze casi él solo, armado de una torre de sintetizadores de toda clase y calaña, ¿no? Desde los inevitables Moog hasta un Odyssey, el Farfisa, que ya por entonces era clasicón. Y bueno, participaba en la percusión otro personaje secundario de la Cosmicia Music, que ha sido magnificado por las campañas de relanzamientos posteriores, que es Harald Groskopf. Y pues el dúo era prácticamente el que cocinó este monolítico disco. Es un álbum importante en la obra de Schulz. Es creo el que marca el punto en el que encuentra su estilo definitivo. Ya no estaba en la sombra de Tangerine Dream, sino que era algo propio y innovador a su forma. Pero creo que los de Fact Magazine exageran un poco, ¿no? El salto entre Time Wind, que es el otro gran disco de Klaus Schulz, y este, pues, o con la obra misma de los Tangerine Dream, no es tan drástico. Tiene, yo creo, que ver más bien con el uso de instrumentos distintos, ¿no? Tampoco era el primer disco que ignoraba la melodía y se iba por texturas espaciales generadas por sintetizadores. Era un disco bastante tardío para eso. De hecho, en Alemania estaban bandas como Harmonia, estaban haciendo, quizás con menos radicalidad, cosas parecidas, o los mismos Popol Vuh, no sé. ¿Qué es prototecno de Detroit, como dicen en su reseña en la Fact Magazine? Lo veo más cerca de otras cosas, ¿no? Más progresivas. Así fuera por el simple hecho de incluir percusión acústica, ¿no? No secuenciada ni programada, como un par de años más tarde lo haría el que sí oficialmente se considera como el padre del techno, que es otro alemán, también de Asherah Temple, que es Emanuel Gottschick, con el disco E2, E4, que no sé cómo se dice eso en alemán. Bueno, pero eso sí, esto hay que darle aquí la razón a Fact Magazine a partir del minuto 17 de la canción, más o menos los últimos 8. Ahí sí que parece prototecno, ¿no? Con una cosa alucinante que casi casi a uno lo arrebata para comenzar a bailar como una rave. Otra cosa que sí hay que admitir es que es el mejor disco de Schulz, tal vez menos conocido que Time Wind, que fue lanzado por Virgin Records, y creo que por eso es más conocido, pero es definitivamente menos logrado que este. En donde sí desempeñaba un rol capital Schulz es en la Escuela de Berlín, pero esa también es un nicho tan diminuto y específico que no sé, ¿no? Es mejor quedarse con las fortalezas que tiene la canción, que hemos escuchado y disfrutado, y que si uno le pone tensión y volumen, pues puede entrar en trance verdaderamente. Y bueno, ya que estamos hablando de discos oblicuamente influyentes, vámonos con uno que se cruza con el origen del post-hardcore y el mad rock, que involucra un trío de jazz dub ruidoso, si escucharon bien, que son los Blind Idiot God, con la canción Drowning. Así que con Drowning de Blind Idiot God, seguimos. Todo ese ruido lo hacían los Blind Idiot God con su canción Drowning del disco Undertow del 88. Que elegí esta canción a pesar de que, bueno, este disco en realidad, porque aunque es más célebre su primer álbum, la influencia dub es menos prosaica, creo, en este segundo disco que en el primero. Está más asimilada, como que todo el trazo rítmico es dub, eso se nota en esta canción, pero está interpretado al estilo jazzcore, punk jazz, digamos, de unos Naked City. No es una imitación muy literal del dub, como hay momentos en los que eso sucede en el primer disco de estos Blind Idiot God. Y Blind Idiot God son un trío de San Luis que sacaba sus discos con SST Records, que vuelvo a insistir, tiene todo el derecho para proclamarse como la mejor y más influyente casa discográfica de los 80, con maravillas como los Meat Puppets, los Minutemen, Dinosaur Jr., Husker Du, Sonic Youth, obviamente Black Flag y un larguísimo etcétera. Y bueno, Blind Idiot God no eran punks ni a primera vista muy parecidos a los otros grupos que acabamos de nombrar. Tampoco eran proto post rock. Es decir, bueno, pero en todo caso integraban esa singularidad que también conforman bandas como Tok Tok, Tuxedo Moon y Deep Jazz, que están entre la transición del post punk y el albor del post rock, sin engranar completamente con las dos escenas. En este caso, los Blind Idiot God son más punk que arty, como podría ser, o electrónicos como los Tuxedo Moon o Tok Tok, pero caen más o menos dentro de ese espectro, o comparten esa característica de ser incategorizables. Sus canciones, como hemos escuchado, tenían la concisión punk. La más larga no llegaba a los 5 minutos, y en promedio creo que estaban por los 3, más o menos. Por algo, aunque la banda era de Missouri, tiene raíces en el hardcore de Chicago. La canción Sawtooth, por ejemplo, que está en este disco y la sacaron también en un EP, suena mucho a Millions of Dead Cops. Y a pesar de esa clara vinculación hardcore, que obviamente lo reforzaba el hecho de estar en la casa del hardcore, que era SST Records, Blind Idiot God entre sus influencias citaba a Sonny Sharrock, que, como ya decíamos hace un par de programas, hacía la música del Fantasma del Espacio. Y de nuevo un saludo a Carlitos Fiorillo, que me regaló una camiseta con el Fantasma del Espacio, y que ustedes, si la quieren, pues no tienen nada más que ir a la página de Facebook de este proyecto de creación de camisetas, que es Estela, ya saben, ya hay la de, no de Sonny Sharrock todavía, pero sí del Fantasma del Espacio. Y nada, bueno, las influencias de Blind Idiot God son Sonny Sharrock, decíamos, los Bad Brains, Chrome, King Tubby. Incluso en este el disco debut hay una interpolación de Stravinsky, ¿no? Y un cover de los Meters, que son una grandiosa banda de funk. Y bueno, en este segundo disco tampoco es que falte ese tipo de guiños. Hay un cover de Parliament Funkadelic, por ejemplo. En eso se parecen a una banda algo similar, menos ruidosa, menos ambiciosa en su trabajo, digamos, estructural, las canciones, que son The Cows, que también caían cerca del Pig Fuck Noise, con ideas abiertas y expansivas, pues. Sí, aquí los Blinded Gods citaban el Ave de Fuego de Stravinsky, pues. Los Cows lo que hacían era una versión punk de Koyaanisqatsi de Philip Glass. ¿Y el dub dónde entra? Bueno, el dub, los elementos dub también están aquí, ¿no? Aparte de la estructura, como decíamos, hay canciones que titulan directamente dub, Clockwise Dub, por ejemplo, que es un tema post-punk bien dubero, un poco en la onda de Arcane. Atomic Whip es un poco más mezclado, ¿no? Es dub con onda free jazz, al estilo de lo que hacía Bill Laswell con Last Exit. Que, hablando de él, era el productor de este segundo disco. Bill Laswell produjo el segundo disco de los Blinded God. Y bueno, no podía estar lejos de un proyecto con estas características, ¿no? Es cierto que le quita algo de ferocidad y homogeniza un poco el sonido a fuerza de procesar el sonido y humedecerlo con esa producción ochentera que le gusta tanto a Bill Laswell. Pero no consigue matar la agresión sónica del trío, ¿no? Y ya que hablamos de esto, el baterista se merece el mundo porque combina sin pestañear un aporreo thrasher con sutilezas rítmicas onda funky o dub, por supuesto. Los Blinded God fueron abrazados por el metal, pero ellos insistían que esa música les parecía demasiado aburrida y repetitiva. Se emparentaban alguito más con la escena neoyorquina Pig Fuck Noise experimental. Bueno, Sonic Youth ya estaba ahí en la época de SST Records, pero también con Helmet o Jesus Lizard. Aunque lo que aclara aquí más o menos cuáles eran sus expectativas comunitarias son, bueno, es la aparición de John Zorn, que toca en la última canción de este su segundo disco de Blinded God. ¿Podría funcionar una banda como esta hoy? Pues seguro que sí, no están tan lejos de los Swans actuales, de su último disco, por ejemplo. Y han declarado incluso algunas influencias arty similares, ¿no? Ligeti, por ejemplo. Creo que después de este Undertow, habían sacado su primer disco el 87, el 88 fue Undertow, el 90 creo que sacaron uno más y luego se separaron para quedar como precursores incógnitos del trash y el mad rock, ¿no? Y material para artículos sobre joyas perdidas en el catálogo de SST Records también. Bueno, nos toca acabar con Prince y van a entender el chiste, mal chiste además, a continuación, porque la canción de Prince que vamos a escuchar es Do Me Baby, así que acabamos con Prince en Do Me Baby. Just as much as I want you.

To Me Baby, The Prince, es lo que acabamos de escuchar, del disco Controversy del 81. Un álbum que ya salió en el programa hace casi dos años con la canción titular. Y es un disco que revisité gracias a Peanut Butter Wolf, un DJ, productor, beatmaker, que hablaba de él en la sección de epifanías de la revista The Wire. Y contaba cómo el disco, bueno, las sensaciones en realidad que este disco le causaba, sensaciones extrañas para él entonces cuando era un puber. Y bueno, tenía más o menos la edad adecuada para estar llegando a la adolescencia al momento que salía este disco al mercado a principios de los 80. Y más que el contenido de las letras, que sí menciona que le daba un poco de miedo que, aunque no estaba del todo seguro por qué, que sus padres escucharan este disco que se había comprado, ¿no? Que vieran la tapa, que tenía algo, bueno, no era tan subida de tono, pero sí estaban los títulos de las canciones, Sexuality, Jack You Off, Do Me Baby, ya sabemos más o menos, no hace falta escuchar las canciones. El verdadero punto de contención, en todo caso, estaba en el póster que venía dentro del disco y que lo descubrió casi de forma accidental Peanut Butter Wolf. Y el póster lo voy a poner en los comentarios del programa porque lo tienen que ver, es una cosa sublime y no podría intentar explicar lo que se ve ahí. Y si quieren el artículo de Peanut Butter Wolf, también díganme para que lo escanee y lo ponga en los comentarios del programa, en el blog o si no en las redes sociales, que para eso está, no estoy en Twitter, pero sí en Facebook, así que por ahí podríamos compartir también ese contenido. Bueno, Controversy encontraba a Prince ingresando en el terreno de la sensualidad cerebral. Con esto quiero decir que es el primer disco en el que su mezcla de funk, new wave y rock funcionó a la perfección. Seguía innovando en temas de producción, pues la canción Controversy es un proto-techno de Detroit, así con atmósfera glacial, pero super funky, una producción que podría haberla hecho David Bowie al mismo tiempo, ¿no? En el Scary Monsters, por ejemplo, o unos cuantos años después Yazoo o los mismos LCD Sound System. Quizás eso no se note tanto en Do Me Baby, que instrumentalmente no es gran cosa, es una balada muy en la onda de Al Green. Ni siquiera las letras, la composición, no es nada del otro mundo, es una narrativa de una seducción como la habría hecho Isaac Hayes o cualquier compositor soul de los 60-70. Aquí el dinero está en el final y en la literalidad casi pornográfica de esa coda recitada, bueno, gemida en realidad, musitada, que no necesita mandarse ninguna guarrada para que sepas exactamente lo que está pasando. Y por cierto, con unos toques verité que hacen necesario darse una ducha después de escuchar esta canción, que hace quedar como un juego de niños Je t'aime de Serge Gainsbourg, por ejemplo. Y ojo que no todo era sexo para Prince en este disco, por lo menos, ¿no? A pesar de que tenía dos canciones ahí, como ya hemos mencionado, Jack You Off o Sexuality. De hecho, era el primer álbum en el que Prince ponía en el mismo plano sus meditaciones político-religiosas, místico, sci-fi, tan sui generis que, bueno, pero estaban tratadas con la misma intensidad y seriedad que sus relatos de omnívoro sexual, que hasta este disco habían dominado la narrativa de sus álbumes. Y pues de la mezcla resultaba un cóctel ganador que Prince explotaría a gusto durante los 80s, una década que claramente dominó el diminuto ídolo de Minnesota. Evidentemente de aquí han robado absolutamente todos, desde los Babasónicos, a Robin Thicke, R. Kelly, D'Angelo, Janelle Monáe, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido sampleada por Tupac Shakur en la canción To Live and Die in L.A., que si no dicen nada, haré que el programa sea puro hip hop de esa onda, puro bragadocho, de ese tipo de canciones que en la que los raperos se pavonean por su dinero y éxito y demás, que creo que además sería lo justo y necesario para un programa celebratorio como ese, ¿no? Supongo. Así que con ese pie, esperando sugerencias o la confirmación de que hagamos un programa muy, muy gangsta, con ese pie, pues espero comentarios, sugerencias para tanto el festejo del programa número 100, como lo que podríamos hacer para la quinta temporada, de modo que no agotemos este formato, que sí se revitaliza por lo menos con sus aportes, ¿no? Ya tenemos una canción del Negrito del Batey que va a aparecer dentro de unas cuantas semanas, tan pronto la consiga en calidad suficiente para compartirla, y así. Ya saben que pueden hacernos llegar todo esto por el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de tener un espacio de interacción para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, van a encontrar el archivo del programa. Están los 98 ahí para escuchar en streaming, o también para bajar si es que desean hacer eso. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos, es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.